ojos son un par de cloacas que me miran y ya no me dicen nada. Me dijeron que esperase, que tendría una oportunidad. Ahora solo miran por mi ansia de venganza. Mi cuerpo es un escombro, es absurdo tocarlo y no tengo ganas. Vístete y lárgate de mi casa. Aquí no hay sitio para dos locos. Estorba tu pierna y me estorba tu cara. Nena, no me insultes que ya no siento nada. Me has dado unas cuantas hostias por la espalda y ahora solo estoy vivo por mi ansia de venganza. Tus ojos son un par de cloacas. Un par de cloacas. Ya no me dicen nada. No me inspiran más ansia de venganza. Puedo comprender cómo no me di cuenta antes. Vales menos que una ensaimada. Te ha pasado medio Bilbao entre pecho y espalda. Esto no es una canción de amor, solo ansia de venganza. Tus ojos son un par de cloacas que me miran y ya nunca me dirán nada. Me dijeron que esperase, que tendría una oportunidad. Ahora solo vivo por mi ansia de venganza.